Realmente los abuelitos eran, o sea, lo que se decían abuelitos, y son los que sabían más los cuentos. Bueno, yo recuerdo todavía esos, por decir que no eran mis abuelitos, pero yo los vi así, los abuelitos, por decir a donde, bueno, antes nos invitaron, no, pues vamos a un rosario tal parte, pues nosotros íbamos, y ya ahí empezaban a platicar de que diferentes cuentos. Pero es lo que le digo, pues eran abuelitos ya grandes, de 60 años, pero ahora abuelitos ya de 40 años, 50 años, pues ya ni cuentos no se saben. Pues la mera verdad, ya no se saben. De bien ya nadie sabe los cuentos, porque hay muchos cuentos aquí en San Isidro, pero el problema pues ya nadie sabe.